Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, qué bueno que nos acompaña en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esta semana con mucha información desde Panamá hasta México y desde la perspectiva de las comunidades y personas organizadas de nuestra región. Les saludamos Génesis Rojas Cruz y Joaquín Tapia. Nuestro saludo cordial a todas las radios amigas, en especial a Radio Cahuinaquel en Guatemala y Radio Mía en Panamá. De inmediato a los principales titulares de esta emisión. Organización costarricense lanza campaña de información sobre anticoncepción oral de emergencia, método legal pero muy desconocido en el país. Activistas y familiares de víctimas del conflicto armado en El Salvador celebran derogación de ley de amnistía. Aumentan casos de violencia política contra mujeres en México, pero hay pocas acciones y medidas para castigarlos. En Nicaragua. La implementación de una iniciativa de paridad de género en el Partido Oficialista de Nicaragua y la postulación de 50% hombres y 50% mujeres para las próximas elecciones no responde a una verdadera agenda con perspectiva de género, opinan feministas de ese país. Esto incluye la postulación de la primera dama como candidata a la vicepresidencia, postulación que califican como una imposición dictatorial del presidente Ortega. Para ampliar esta información, damos el pase a nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua. La dirigente feminista y de derechos humanos consideraron como maquillaje politiquero la decisión del partido Frente Sandinista de presentar la mitad de mujeres en su listado de candidatos y candidatas a diputados por este partido. En cuanto a la candidatura a vicepresidenta de Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega, esto lo hacen para aparentar a nivel nacional e internacional que están cumpliendo con la equidad de género, pero no es más que la consolidación de la dictadura familiar, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Núñez considera que la elección de Murillo como candidata a vice refleja el dedazo que continúa prevaleciendo en el Partido Sandinista. Y como un desprecio total y absoluto a la misma supuesta militancia del llamado Frente Sandinista, que a alguien se le puede llamar Frente Sandinista porque ha sido convertido prácticamente en un desecho político. No se puede decir en este momento incluso que Rosario Murillo sea candidata a la vicepresidencia por el Frente Sandinista. No, el Frente Sandinista, lo que queda del Frente Sandinista, no la ha elegido. La eligió por decisión del llamado Congreso, que prácticamente delegó en Daniel Ortega esa posibilidad. Ella es una candidata impuesta por su esposo. Entonces aquí estamos frente a un problema político bien serio, no estamos frente a un problema legal, porque aquí la legalidad y la institucionalidad no existe, donde prácticamente se ha instaurado un régimen despótico, un régimen autoritario, un régimen dictatorial. Sobre esta elección, la feminista Patricia Orozco del movimiento de mujeres Las Petateras dijo que las candidaturas de mujeres en el partido de gobierno no reflejan los intereses de las mujeres nicaragüenses, solo obedecen a los intereses partidarios. ¿Por qué no nos alegra esta candidatura? Porque no es una candidatura genuina que reúna los intereses de las mujeres. Porque no basta con que sean mujeres las que estén al frente de un espacio público o de un cargo público, sino que requerimos mujeres que se identifiquen con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la violencia es un problema real de las mujeres en Nicaragua. Me pregunto qué ha hecho la ahora candidata a la vicepresidencia por la violencia, si lo que han hecho desde el gobierno es quitar las comisarías, que aunque tenían problemas, que aunque había dificultades, por lo menos era una instancia reconocida por las mujeres mismas y por el Estado. La experiencia de las mujeres que han estado en cargos públicos por el Partido Sandinista no responden a los verdaderos problemas que enfrentan las mujeres en Nicaragua, señaló por su parte la feminista Mirna Blandón. que en efecto, en la práctica, no está siendo una realidad, sino la realidad presentada en esta conferencia de prensa no fuese tan drástica en términos de violencia, en términos de pobreza, en términos de más femicidios, en términos de desprotección de las mujeres, en términos de hay una ley de tierra que no se resuelve y que las mujeres siguen demandando más tierra o más medios de producción o comercialización, en términos de educación y alfabetización para las mujeres. Entonces, ¿por qué, si realmente existe una política de género y hay una voluntad, entre comillas, política de una ley 50-50, por qué no se han resuelto? Las feministas están de acuerdo con la participación de las mujeres en las candidaturas a cargos públicos, pero que respondan con autonomía y criterio propio a favor de la problemática que viven las mujeres en Nicaragua. El pasado martes 2 de agosto, el partido de gobierno, el Frente Sandinista, inscribió ante el Poder Electoral la candidatura de Rosario Murillo para la vicepresidencia, para participar en las elecciones generales a realizarse el próximo 6 de noviembre. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador, familias víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de los derechos humanos ven positivo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya derogado la ley de amnistía. La normativa estuvo vigente desde 1993 y, según diversas voces de la ciudadanía, esta ley ha obstruido el acceso a la justicia por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos detalla. La ley de amnistía surgió tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en 1992. Entró en vigencia el 22 de marzo de 1993 para conceder amnistía amplia, absoluta e incondicional a las personas que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad. Para la población, la derogación de la ley de amnistía abre el camino para esclarecer la verdad oculta por esta normativa desde hace 23 años. Bueno, está muy bien, ¿verdad?, que la hayan quitado, una, porque van a juzgar a aquellas personas que en aquel entonces cometieron muchos delitos, lo de los jesuitas, si lo hacen con ese objetivo, sí. Ojalá que sí, ¿verdad?, que puedan aclarar todos esos casos y que sea para bien. Se debe de esclarecer la verdad. Después debe haber justicia. Y es una demanda del pueblo y una demanda legítima, que haya justicia. Realmente en nosotros lo que falta es la justicia. La mayor deuda que tenemos es la justicia. En cuanto a las reparaciones, se está trabajando demasiado lento, pero se está trabajando. Me parece oportuno que ahora se ha derogado la ley de la amnistía. Es como quitar una piedra en el camino. Datos de la Comisión de la Verdad indican que durante los 12 años del conflicto armado, 75.000 personas perdieron la vida, cientos de ellas en masacres como la del Mozote, Zumpul, El Calabozo, La Cayetana, Las Hojas, por mencionar algunas. A estas masacres se suman el asesinato del padre Rutilio Grande, Monseñor Romero y los padres jesuitas, hechos que deben ser esclarecidos, asegura la ciudadanía. Muy interesante la anulación de la ley, porque se va a venir ahora mismo el castigo, que para nosotros es justo como población que conocemos lo que ha vivido la historia de nuestro país y todas las masacres que en su momento se dieron. Creo que es necesario que ahora mismo, y que antes se hubiese hecho el castigo para ciertas personas y dirigentes que estuvieron al frente de estas grandes masacres. Después de una guerra de 12 años, la ley de amnistía lo que ha venido es a reconciliarnos. Pero ahora, con la anulación que ha dado la Corte Suprema de Justicia, lo que considero es que además las víctimas deben de saber, darte cuenta quiénes fueron los actores que mataron a sus familiares. O sea, en este país debe de haber justicia, debe de haber perdón. Y yo espero es que no vaya a haber más conflictos, porque a este momento, después de una crisis que tiene el país, más con la delincuencia y tanta cosa que hay en el país, ya esto pues viene como a generar, como que hay que ponerle atención a esa ley que ha derogado la misma Corte Suprema de Justicia y dejar los otros problemas por un lado. Entonces yo considero que las víctimas, de hecho los familiares, necesitan la verdad. Han perdido sus parientes, el caso del Mozote y muchos casos más que es necesario aclararlos. La sentencia que dicta la anulación de la ley de amnistía fue emitida el 13 de julio y desde entonces las voces que respaldan la decisión van en aumento. Roberto Lázaro, de la Asociación Pro Búsqueda, asegura que tarde, pero se está enmendando el error de haber aprobado esta ley que protegía a los responsables de hechos atroces. No hay paz, se dice, sin una verdad que la sustente, y creemos nosotros entonces que esta es la oportunidad que como sociedad salvadoreña tenemos para enmendar un error en el cual no se administró investigación, verdad, justicia y una reparación integral. Ante la polémica generada por la sentencia, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, pide cordura a los distintos sectores políticos. He escuchado algunas reacciones por generadores de opinión que están lanzando discursos del miedo. A estas alturas de nuestra construcción democrática, estos discursos ya no tienen lugar. Aquí no vendrá ningún caos, aquí no vendrá una persecución o cacería de brujas, como se ha dicho, ni se acaba la paz. Por el contrario, lo que vendrá es un poco de justicia. Organizaciones como ProBúsqueda y Tutela Legal María Julia Hernández aseguran que la derogación de la ley de amnistía sentará un nuevo precedente en la sociedad salvadoreña y llaman a la Fiscalía General de la República a prestarle la debida atención a las denuncias presentadas por las familias afectadas por crímenes cometidos entre 1980 y 1992. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. 5 meses han pasado desde el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres. Sus familiares y el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras aseguran que la lucha de Berta por la defensa del territorio y los bienes naturales está más viva que nunca. Además, exigen que la investigación por su muerte llegue hasta las últimas consecuencias. 5 meses han pasado desde el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Luego de este tiempo, la investigación sobre el crimen continúa en secretividad. Se han realizado 4 capturas de los asesinos materiales, pero de fondo la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, piden que el caso se lleve a las últimas instancias, que se castigue a los autores intelectuales. Así lo dice su madre, Austra Berta Cáceres. Pero Dios me tiene que dar mucho valor para continuar y llegar hasta la verdad de quiénes son los autores intelectuales de este asesinato. Así que así fue la vida de ella, completamente una vida de lucha. Tomás Gómez, coordinador del COPIN, asegura que a 5 meses del crimen contra Berta Cáceres, las comunidades siguen luchando por defender los bienes naturales y los territorios. Ellos creían que asesinando a Berta, el COPIN iba a desaparecer. Ellos creían que asesinando a Berta, ya las movilizaciones y las acciones y las posturas contra estos proyectos iba a terminar. Más bien, cuando asesinan a Berta, la gente se encachimba más, se enoja más y ha estado saliendo más fuerte. Yo creo que la opción que a nosotros nos toca es ser pueblo rebelde, como lo hemos sido, y estar siempre con ese posicionamiento en defensa del territorio, a sabiendo que en cualquier momento nos pueden matar, nos pueden meter preso o cualquier cosa pueden querer hacer con nuestra vida. Desde la familia de Berta Cáceres y el COPIN, se motiva a las organizaciones y comunidades a seguir reclamando justicia, además de luchar en contra del despojo que las empresas transnacionales hacen de los bienes naturales. Así lo dice la hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga. Porque mientras sigamos luchando contra esa represa asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo lenca y en Honduras, las mineras asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y del oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami. Escuchábamos las reacciones de la hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México, la violencia contra las mujeres que deciden aspirar a cargos políticos va en aumento. En todo el territorio mexicano se reparten casos que van desde intimidaciones hasta violencia sexual o asesinatos. Sin embargo, solo dos estados en ese país han tipificado la violencia política de género como un delito. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez con los detalles. En México, mientras en estados como Chiapas y Morelos aumentan los casos de agresiones contra alcaldesas, regidoras y síndicas electas, solamente Oaxaca y Veracruz ha tipificado la violencia política de género. Como ejemplo del incremento, durante 2015 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Procuraduría General de la República, abrió 103 averiguaciones previas por este delito de violencia de género. El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, aseguró que entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría relacionados con el apoderamiento, destrucción o alternancia de material o documentos electorales. Escuchemos. Generalmente los casos que se nos presentan son en contra de mujeres consejeras, mujeres magistradas, tenemos dos casos, y las capacitadoras asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral. Y el otro tipo penal es el 7 fracción 16 de la Ley General en materia de delitos electorales, que establece temas relacionados con el actos de temor o intimidación a los electores, donde también se están presentando de manera mayoritaria en contra de mujeres, casos de violencia física, de abuso sexual, temas relacionados con actos de intimidación o amenazas a personas para desempeñar, ejercer sus derechos político-electorales. En los últimos dos años, los casos de violencia hacia mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales, que registran desde asesinatos hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas. Tal es el caso de las síndicas del municipio de Amacuzac, en el estado de Morelos, Susana Fuentes Rodríguez, y la regidora del mismo municipio, Carolina Baena Castillo, quienes denunciaron ser violentadas por el alcalde Jorge Miranda Barca, quien les impide ejercer sus funciones, les niega información y no les paga su sueldo. Escuchemos. Hemos sufrido de discriminación, amenazas en cuestión del presidente, el licenciado Jorge Miranda Barca, de quitarnos el cargo. Les ha dado órdenes a los directores de que no me entreguen la información cuando yo se la requiero por oficio. No me entregan ninguna información financiera. No participamos en ningún cabildo. Yo no sé qué acuerdos estén tomando. No sé qué tanto esté afectando al municipio. Nuestro sueldo del mes de enero nos lo retiró. Dijo, no les voy a pagar el mes de enero porque vamos a comprar vehículos. Ante la falta de una normatividad sobre violencia política, el 14 de mayo de 2016, 8 instancias del Estado firmaron el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres a fin de prevenir, atender o dar una respuesta a las víctimas. La especialista en temas electorales, Carla Humphrey, actual funcionaria del Tribunal Electoral y también aspirante a magistrada, precisó que el pasado 30 de marzo, este organismo emitió la primera sentencia por violencia política de género. Escuchemos. Me parece que en un Estado constitucional y democrático de derecho no se puede permitir que una persona que ganó, que resultó electa, que ganó democráticamente un cargo de elección popular, no pueda ejercerlo por el simple hecho de ser mujer. Me parece que un punto central que tenemos todas las autoridades es garantizar para las candidatas campañas electorales en condiciones equitativas y, por supuesto, el ejercicio pleno del cargo para que fueron electas. Nuevos casos como Guerrero, como Oaxaca y como Morelos, que hemos conocido por la prensa, nos alerta que esto sigue en aumento, que no es un asunto que se haya detenido y que hay que visibilizarlos y darlos a conocer. Pese a ello, el Senado de la República ha omitido pronunciarse sobre el tema al evitar analizar las 4 iniciativas de reforma a las leyes electorales para definir este delito y establecer sanciones específicas. Hace 2 años las legisladoras, con el apoyo de académicas, activistas y mujeres políticas, consiguieron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50% de postulaciones para mujeres. El resultado adverso de este avance son las reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tuvieron acceso a las candidaturas en los procesos electorales de 17 estados en 2015 y de 3 entidades en 2016. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica,